Saludos a la audiencia de Farco. Conmoción en el Chaco por la desaparición de Cecilia Strisovsky. La joven de 28 años fue vista por última vez por su familia el jueves 1 de junio en la ciudad de Resistencia cuando estaba por emprender un viaje a Ushuaia con su pareja. Al perder contacto con Cecilia, su madre realizó la denuncia correspondiente y la justicia chaqueña comenzó a tratar el caso como desaparición de persona. Por el hecho, hasta el momento, hay 7 detenidos, entre ellos César Sena, pareja de Cecilia, y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Cuña, ambos referentes del Movimiento de Trabajadores Desocupados General San Martín, uno de los movimientos de trabajadores más grandes en el Chaco. La Fiscalía ordenó varios allanamientos en Resistencia, otras localidades y en un campo cercano a la capital donde la familia Sena desarrolla la cría de ganado porcino. De allí se secuestraron restos biológicos que están siendo analizados. El fiscal que lleva la causa, Jorge Cáceres Olivera, informó que la carátula de la investigación cambió a posible femicidio. Secuestraron los distintos allanamientos, distintos restos de materiales biológicos que deben ser contestados por nuestro gabinete científico. Quiero dejar en claro y descartar cualquier teoría de este cuerpo haya sido esquartizado o que haya sido membrado o cualquier otra situación. Eso es una hipótesis, una línea investigativa que ha sido acercada a la fiscalía, la cual no se descarta, se investiga, pero no es una cuestión que yo pueda afirmarla como cierta, ¿no? La carátula actualmente es femicidio, tenemos la línea investigativa muy fuerte sobre ese, como que ha ocurrido ese hecho, así que bueno, estamos trabajando para poder recolectar todas las pruebas. Sabemos que la sociedad reclama resultados y estamos en eso. Familiares, amigos y agrupaciones feministas realizaron una marcha ayer miércoles por pedido de justicia. Carolina Camarano, referente de la multisectorial feminista del Chaco, dijo lo siguiente. Nosotros lo que pedimos el primer día es justicia. Justicia y una reforma judicial con perspectiva de género. Todas las marchas que se hagan acá van a ser pedidos de justicia y que sus femicidas estén presos con condenas reales, lo que nos va a llevar tiempo, que lo sabemos, pero vamos a estar en cada marcha y en cada juzgado y vamos a seguir convocando para el pedido de justicia por el femicidio de Cecilia. Por su parte, Gloria Romero, mamá de Cecilia, expresó. Seguiremos en la lucha hasta que aparezcan y que sea el cuerpo. Me di cuenta de que no iba a ver nunca más a mí. El dolor no te lo puedo explicar. En estos días que me sequé ya no tengo más lágrimas para mí. Ya tengo bronca nada más. Pero no puedo cerrar si no sé si mi hija está muerta o cómo murió. Necesito saber cómo murió, si está muerta. La investigación sigue en marcha y los imputados Emerenciano Sena y Marcela Cuña cambiaron de abogado y serán defendidos por el doctor Juan Carlos Saife. Por su parte, el abogado Juan Díaz renunció a la defensa de César Sena por cuestiones de ética profesional. Mientras tanto, todo el Chaco se pregunta, ¿dónde está Cecilia? Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.